desde este minuto en Alterna. Revisaremos lo mejor de la música y el séptimo arte, porque en la 98.1 comienza Ecos de Cine, conducido por Cristian Pichuan. Ecos de Cine en Alterna FM. En 1949, Clement Mathieu, un profesor de música desempleado, es contratado como preceptor de un instituto correccional de menores, a través de ineficaces y represivas políticas. El director Rachin intenta con dificultad mantener disciplinados a estos difíciles alumnos. A Mathieu lo sorprende la cruda realidad de la rutina del colegio, pero comienza a operar un cambio en estos niños. Logra formar con ellos un coro, y gracias al poder y la magia de la música, el maestro logra que sus vidas cambien para siempre. Bienvenidos a Ecos de Cine. Esta noche presentaremos a Los Coristas. Primer largometraje de Christophe Baradier, escrito por él en colaboración con Philippe López Curval, se inspira en la experiencia personal del realizador, que en su infancia vivió en un internado tras el divorcio de sus padres, en los recuerdos de su aprendizaje de la música y en la película Le Cage aux Rossignols de Dreville en 1945. Obtuvo 2 nominaciones a los Oscar, canción y película en lengua extranjera, y un premio del cine europeo para su banda sonora. Producido por Jacques Perrin, Arthur Kohn y Nicolas Mauvernay, se estrenó el 17 de marzo del 2004 en Francia. Yeah. La acción tiene lugar en un centro correccional de menores, Le Fond de l'Etang, en el tercer curso de la posguerra, 1948-1949, cuando todavía no se había superado el horror de una contienda que había estropeado muchas cosas, muchas personas, muchos hogares y sobre todo muchos niños. Músico fracasado y en paro, Clement Mathieu, es contratado como vigilante del centro. El ambiente de tensión que se vive en él le mueve a organizar un coro, como medio de atraer la atención de los chicos, implicarles en una tarea atractiva, potenciar sus deseos de superación y fortalecer su interés por la formación. El objetivo propuesto no es fácil, choca con el rigorismo del director y con el clima de frustración de los chicos. La película denuncia la intransigencia del director, su rigorismo punitivo y su estrategia basada en el principio de acción-reacción, o lo que es lo mismo, ninguna falta sin castigo, que no da buenos resultados. El film contrapone a la educación represiva, la educación basada en la motivación, la incentivación de los chicos, el trato afectuoso, el establecimiento de unas relaciones inspiradas en la comprensión y la confianza y la utilización de la música como medio de trabajo y objeto de aprendizaje. Thank you. La música eleva la autoestima de los chicos y les proporciona interés por esforzarse, colaborar y trabajar en grupo. El film recuerda, pero no imita, la excelente cinta Adiós Muchachos de Luis Mayer, Maroa, 2005, y El Milagro de Candeal, 2004, películas que tratan el tema de la música como vehículo de educación e inserción social de menores conflictivos. la música de Bruno Coulais, de orquesta y coro, es sencilla, emotiva y de aires clasicistas, de acuerdo con los gustos del protagonista y su formación. Es sobre todo música nueva, pensada para un coro de chicos, que no captan canciones tópicas. El vals inicial, Vienés, no es un ejemplo acertado de buena música. La fotografía realza la austeridad y sobriedad de un edificio inmenso, lóbrego e inquietante. El guión, bien construido y narrado en flashback, explica una historia que relaciona infancia, música, disciplina y enseñanza. Trata el tema con seriedad y rigor, pese a algunos toques sentimentales. Attends, j'ai pas fini. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Tout se paye ici. Demande à Pépino. Le problème m'orange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Faire le mur, te bagarrer, jouer les voyous, peut-être rire les autres, mais pas moi. J'entrerai pas dans ton petit jeu. Alors à partir de demain, participation obligatoire à la chorale. Les cours de musique, tous les jours. Ils ont des chapeaux ronds, vivre les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vivre la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vivre les Bretons. Soprano, à gauche. Leclerc. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Oui, c'est presque juste. Alto, à gauche. Delair. 3 km à pied, ça use, 3 km à pied, ça use et souillé. Oui, on va recommencer là. 4 km à pied, ça use, 4 km à pied, ça use et souillé. C'est bien ce que je pensais. Basse, à droite. Ricoeur. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Mais t'as interdit de fumer, hein. Alto, à gauche. Ilouze. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Soprano, évidemment, à gauche. Bien, Pépino. Je connais pas de chanson. C'est pas grave, je vais t'en apprendre. Bon, en attendant, je te nomme assistant chef de chœur. Boniface. Maréchal, nous voilà! Qu'est-ce qui t'a appris ça, toi? C'est mon grand-père. T'es un peu démodé. Bon, à gauche. Clément? Aux armes, citoyens, tête de chien, formez vos bataillons, bande de couillons. À la droite. Les monos, c'est de la racaille, ça fume, ça boit, pour tout ce que ça travaille. Bon, à gauche. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Très bien, alto. La interpretación de Jugnot se mueve a gran altura. La intervención de los chicos es natural, desenvuelta y verista. Se supone que las canciones del repertorio del coro han sido compuestas por Mathieu, de ahí su sencillez, frescura y novedad. Eso ha sido